Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Pasa de las 8 de la mañana, que es una lástima que Vélez sea el único. Pero punto. No me digas. Pero ¿por qué no jugó central? Porque si hubiera jugado central. No, yo por eso, yo pensaba ayer cuando me fui para hacer programa de radio, estaban 0-0. Gimnasia y Vélez. Digo, ya está, ganamos el martes, somos punteros solo. No, y de Ocote justo en el último minuto, el peticito Morales. Qué bar. El académico, el peticito Morales. Lindo gol hizo, ¿eh? No, pero aparte juega muy bien el pibe. Cancha mojada. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol de movida. Porque no, sea... aparte de jugar Argentina-Brasil, a nadie le interesa. ¿Qué le va a interesar Vélez Gimnasia? Mire, mire lo que dan en la terminal de colectivo de Rosario. Bienvenido, Rosario, cuna de la pasión. ¿Esto lo regalan? Claro, vos llegás a la terminal de colectivo de Rosario, a la Mariano Moreno, y te dan eso. No te puedo creer. Hay muchos brasileños en Rosario. ¿Y esto quién lo financia? La municipalidad, municipio. Claro. ¿Mucho brazuca llegó a Rosario? Sí, muchos. Muchos. ¿Y cómo ayer se prepara? Ayer le estallaron 150 bombas más o menos. ¿Dónde están parando? ¿Dónde están parando? En el Ross Tower se llama. Ah, qué tal, Centro. No, macrocentro sería. Macrocentro. Cerquita donde vamos toda la noche a hacer radio. Yo voy al bar que está en la esquina. Ah, mire usted. Ese es mi lugar, mi antesala, el prólogo de los programas de la noche. La preproducción. Claro, en la esquina, de Dorrego y Urquiza. Macrocentro de Rosario. Ahí está el Ross Tower. Yo jamás en mi vida entré ahí. Y había ya alambrados y vallas, ya había desde el viernes. Sí. Desde el viernes, desde el jueves. Y ayer, cuando me venía para tomarme el colectivo para venirme a Buenos Aires, empecé a sentir bombas. El tachero me dice, che, ¿y esa bomba? Y le digo, ¿quiénes están acá, Argentina o Brasil? Le digo, no, los brasileños, me dice el tipo. Le digo, ah, bueno, ahí está. Para que no duerman. Era impresionante. ¿Cuál es? A mí me parece que se juntaron el Pillín y el Pimpi, aunque esté preso el Pimpi en este momento, las barras de Central y Newly le hicieron estallar. Le están haciendo estallar la bomba. Vi mucho hincha de Newly comprando entrada que le daba un poquito como de lástima. Que se jugara en el Gigante y no en el Parque. Pero la cargada más linda, la cargada más linda circuló en internet. ¿Qué dice? Vos sabés que la gente de News pone Dios y la I y la O. Ajá. Termina siendo el 10 de Maradona porque Maradona jugó en News. Entonces Dios es nuestro, dice la gente de News. Entonces la cargada que circuló esta semana en Rosario, tu Dios eligió mi templo, hacete ateo. Todo en azul y amarillo. Qué lindo. Sí, no, una maravilla. Qué linda joda. Sí. Bueno, hablando de joda, yo no sé cómo le caerá a usted. Si a mí me cae mal, me imagino a usted. Estoy leyendo la tapa de crítica de la Argentina. Un reportaje se anuncia a Daniel Vila, el presidente de América TV y del Grupo 1, que sale duramente a pegarle al proyecto de ley de medios que, en este caso, el Gobierno Nacional ya presentó oficialmente ante las comisiones de comunicación y de presupuesto para su discusión parlamentaria. Y sabe que si algo me faltaba para convencerme que lo voy a votar a dos manos, aunque tenga objeciones, es este reportaje. Claro. Qué barba, este tipo. Daniel Vila es un invento de la impunidad argentina. Se sabe que Daniel Vila es asesino, mató a dos muchachos en Mendoza y está libre. Entre otras cosas, como consecuencia del dinero que tiene Mendoza, compró al juez y por supuesto quedó en libertad. Dijo que fue en defensa propia. El tipo practica tiro desde pibe. Mató con premeditación y alevosía. Los pibes se habían acercado a robarles, pero eso no amerita que el tipo descerrajara dos tiros y los matara a sangre fría. Quedó libre, sin cargo ni culpa. Daniel Vila tiene una acusación por lavado de dinero a partir de la década del 90. Que por supuesto la justicia mendocina que está hecha a imagen y semejanza del poder, también dejó pasar. Pero Daniel Vila, que ahora enfrenta a los Kirchner, y los Kirchner dicen que lo enfrentan a Vila, recibió 7 áreas de explotación petrolera en Vila. Mendoza. Vila Manzano. O sea, son socios del kirchnerismo. Pero Verbigracia, que los contactos que tenía con el kirchnerismo, ¿en cuándo fue esto? Un año atrás. Entonces, cuando nosotros denunciamos que Vila Manzano, porque el socio, el presidente de la fundación del Grupo 1 es José Luis Manzano, el famoso ministro del Interior de Menem, que se hizo tristemente célebre por el robo para la corona. Exacto. Cuando esto comenzó a suceder, cuando Julio Bárbaro era el titular del CONFER, alguna vez lo entrevistamos a Bárbaro y le dijimos, ¿qué pasa con Vila Manzano? Dice, no, lo mejor que puede pasar con Vila y Manzano es que se vayan del país, el primer titular del CONFER de la era kirchnerista. Vila y Manzano no solamente no se fueron, crecieron, aumentaron la cantidad de medios de comunicación que tienen, le dieron 7 áreas petroleras para su explotación. Con lo cual ahora, una vez más, aparece que lo que sucede como un supuesto partido de tenis en donde solamente hay 2 contendientes es mentira. Porque ni el gobierno dice la verdad, ni Vila dice la verdad. Vila debería estar preso. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Ahora, todos los negocios que hizo y cómo creció su patrimonio con el kirchnerismo tiene que ver también con que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Bueno, Ale apuntaba recién, hola Ale. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Ale. Un detalle que habría que remarcar es que hasta hace pocos días era también socio en este negocio de la televisación de los partidos. Exactamente, claro. Y jugó un rol fundamental en la ruptura del contrato de la AFA con TIC, porque Vila, como presidente independiente de Rivadavia, con voz y voto en la AFA, fue el que llevó todos los argumentos legales que le permitieron a la AFA y al gobierno cortar el contrato con TIC. Digamos, no es un rol menor. ¿Qué había antes de esto? Que América Televisión, del cual Vila y Manzano son accionistas, se empezaba a quedar con 4 o 5 partidos televisados. Sí, sí. La semana pasada fueron 4, por ejemplo. En donde ya la segunda fecha no fue fútbol para todos, sino que era fútbol para todos que lo tuvieran la señal de América TV, porque si no, no lo veías. Bueno, ¿sabés en realidad lo que podemos dar como información, solamente sin hacer ningún tipo de análisis en la semana, y por lo cual sí entendemos que salió Vila de este modo? Es que América Televisión se quedó, por decisión del gobierno, sin ningún partido de fútbol. Claro. Pero es una guerra de taimados. No, es una guerra de taimados, pero además lo de Vila es tremendo, porque el anuncio que dice a favor de la libertad de expresión lo hizo en el momento que inauguraba 13 redacciones de 13 medios de comunicación distintos en un mismo lugar. Es decir, que una misma redacción trabajaba para 13 medios. Una hiperexplotación. Y él decía, si esto sale, la ley de radiodifusión sale como la propone el gobierno, muchos periodistas se van a quedar sin trabajo. Pedazo de caradura. Desde 1997, que lo conozco personalmente, cuando llegó a la ciudad de Rosario y se hizo cargo del diario Centenario, el diario La Capital, de LT8 y de LT3, no ha hecho más que precarizar el trabajo y además de producir censura de manera inaudita. Así que este tipo que habla de la libertad de prensa, no le crea, señora, no se lo crea, si quiere tampoco le crea al gobierno, vaya buscando su posición, por dónde está. La libertad de prensa no existe, como tampoco existe la libertad de trabajo, porque nadie elige el lugar en donde elegir el destino de su producción. Uno obrero, no, si quiere, no puede trabajar en Asindar, van a trabajar algunos, y además en las condiciones que le impongan Asindar, y ningún trabajador de prensa puede ir a Clarín y publicar lo que quiere. No hay libertad de prensa como no hay libertad de trabajo. Nos comprenden las generales de la ley de los trabajadores. Ahora, estos tipos son muy, pero muy cínicos. Muy, pero muy cínicos. Yo lo escuchaba el otro día, estamos justamente con Mauro el miércoles viendo el discurso en la inauguración. Yo creo que pocos discursos tan virulentos y tan ensañados contra el gobierno, creo que debe ser de lo más duro que he escuchado en los últimos 10 años, te diría. Si no más, ¿eh? Y se viene el poder mendocino, porque Vila de alguna manera expresa a Cobos. Cobos es, de hecho, fue gobernador gracias al apoyo del Grupo 1. Así que me parece que esto está ya apuntando al 2011, en definitiva. Te cuento algunos detalles aparte, digamos. Vila, por el negocio petrolero que tenía con el Estado, y esto que vos decías recién, desde hace mucho tiempo viene siendo la parte oficialista de América Televisión. Claro. ¿No? Es la que negocia y la que baja el nivel de crítica que puede haber en el canal. Mientras que de Narváez, el otro accionista del canal, aumenta el nivel de crítica. Y debe ser hoy el peor enemigo del gobierno a nivel político. Ambos accionistas están mínimo peleados. Y esa pelea puede ir mucho más por razones políticas. El otro día Vila, en el discurso, hace mención a su amigo y socio, junto con toda su familia y hombre de honor, Francisco Narváez. Claro. Un hombre con el que hasta hace una semana tenía grandes diferencias y había posibilidades de salida accionaria y de quiebre de la... Bueno, recordábamos mientras mirábamos esa transmisión en directo que hacía América del discurso de su presidente o uno de sus accionistas, que 10 días antes, en el mismo canal América, en un programa que va a la medianoche, que ¿cómo se llama? El programa de Fantino. El programa de Fantino, Animales Sueltos. Vila celebró con champán en mano, copa de champán, junto a Aníbal Fernández, la rescisión del contrato con TIC y esta nueva etapa que se abría de fútbol para todos. Aníbal Fernández, la primera aparición que hace después que se rompe el acuerdo y que se define... Es en América con Vila. Es en América y con Vila sentado al lado de él. Un dato más para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Daniel Vila es el empresario de este Grupo 1 que salió a decirle a la Presidenta de la Nación que la nueva ley de radiodifusión es parecido a lo que produjo la dictadura militar en la Argentina. Una alevosía que tiene que ver con el tamaño del cinismo. Pero una cosa más. El Grupo 1 surge en la Argentina con capitales de la contra cubana, con los capitales de Más Canosa, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que en el exilio cubano desde Miami alentaron durante el menemismo el surgimiento de este grupo, que hoy es el segundo multimedio en la Argentina. Está detrás de Telefónica, viene Telefónica, el Grupo 1, según los números del Grupo 1, y después AGEA, Magneto, Clarín. Lo que dice el Grupo 1, ¿eh? Después habrá que ver, y a mí me da la sensación que el grupo sigue siendo el más grande, Clarín. Pero el Grupo 1 se define como el segundo multimedio de la Argentina en su propia página. Y es interesante esto, porque los capitales que llegan y los que están detrás de Vila son estos capitales anticastristas, son estos capitales que diría que lidera Jorge Mascanosa y que tuvo como principal ariete político nada menos que a Carlos Saúl Menem. Esto es el origen del Grupo 1. En aquel momento José Luis Manzano había declarado que era pobre de toda pobreza. 2 años después tenía un capital de 5 millones de dólares. Y 2 cachetes en el traste de un tamaño parecido al de una sandía. Bueno, el programa de hoy va a discurrir sobre varias temáticas. Esta es una. En un rato es probable que tomamos contacto con uno de los integrantes del cuerpo parlamentario que estuvo debatiendo en comisión esta semana esta cuestión de la tan polémica, digo polémica porque en realidad levantó polémica, ley o proyecto de ley que el Congreso deberá tratar a pedido del Ejecutivo para modificar el escenario de la radiodifusión argentina. Le vamos a dar más bola a este tema. También vamos a estar hablando, seguramente en un ratito, sobre otras cuestiones que tienen muchísimo que ver con el recuerdo y con la memoria. Pero yo quiero destacar algo que me planteabas vos, Negro, para proponerle a nuestros oyentes. Ah, sí, sí. Que me parece muy interesante. Sobre todo porque ¿quién alguna vez no disfrutó de esto que vos nos querés proponer recordar? Claro, ayer se conmemoró en la Argentina por segundo año consecutivo el Día Nacional de la Historieta, 4 de septiembre, porque recuerda la aparición de una gran revista de historieta argentina que es Hora Cero, en donde en la revista Hora Cero apareció Westergel, apareció el Eternauta, entonces se fundó el 4 de septiembre de 1957. A partir de ese momento se celebra el Día de la Historieta Argentina. La propuesta nuestra como contrato para usted que está del otro lado, ¿cuál es el personaje de la historieta argentina que más quiere y por qué? ¿La quiere a Mafalda? ¿Por qué la quiere a Mafalda? Sí, me cagaste con Mafalda. Yo había pensado en otro, pero me dejás picando. ¿Lo quiere a Patoruzú? ¿Por qué lo quiere a Patoruzú? ¿Lo quiere Isidoro? ¿Por qué lo quiere Isidoro? ¿Cómo? ¿Por qué lo quiere Isidoro? Era un fenómeno Isidoro. La quiere a Cachorra, probablemente. ¿A quién? ¿Lo quiere Hijitus? por ejemplo. Yo leía, mirá lo que me hizo acordar. Yo leía Condorito. Condorito. Condorito que era, pero Condorito era, es chileno de origen. El historietista sí, originario, uh-huh, es chileno. Igual válido, yo también lo leía y... ¿Lo quiere a Inodoro Pereira? ¿A Diógenes Erlinghiera? Okay. ¿Al Loco Chávez? Perdón, ¿y la película que se estrena ahora? Lo de Boogie el Aceitoso, por ejemplo. Boogie, un personaje divino. Ayer divino, hijo de puta terrible. La personaja de Langer, Nelly, estaba abrazada con Boogie el Aceitoso en la contratapa de Clarín. Le decía macho, le decía Nelly. Y antes con Nippur de la Gash, porque por ahí le gusta esa historieta. Y Fulmine también. Porque... O Fulmine. Me fuimos a la mierda. O bueno, el Doctor Merengue. ¿Cuál es el personaje de historieta que más le gusta y por qué? Tengo un paquete de naftalina acá, mira. Qué de tirón, nos estamos oxidando. 4535-5900 es uno de los teléfonos, el porteñazo. Y desde otro lugar de la Argentina, donde está la Argentina latente, 011-4535-5999 para llamarnos y compartir la mañana de Splendid. 19 pasan de las 8. Programón, adelante con Fito. Páez, temas de Piluso. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Qué ganas de leer me dan cuando repaso los entrevistados de este libro. Mirá, a ver, Juan Román Riquelme, Pep Guardiola, mirá, ni más ni menos que uno de los técnicos más exitosos del momento, Alfredo Di Stéfano, el Alfredo, Raúl, Pablito Aimar, Fernando Hierro, ¿qué es esto? Roberto Bondancieri. Hagan Juego se llama. Es un libro de entrevistas, compila entrevistas realizadas por alguien que uno sorprendería si yo se lo menciono, porque dice que un tipo del fútbol puede hacer entrevistas. Es que Ángel Capa no es solo un tipo del fútbol. Como dice mi amigo Carlos del Frade, ha trascendido la cancha chica del fútbol y juega en otra cancha, bastante más grande. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día, bien, aquí estoy, muy bien. Gracias por atendernos. Qué interesante propuesta esta de compilar una serie de entrevistas que usted realizó en oportunidad de qué, Ángel. Bueno, primero voy a aclarar que en el sentido periodístico la palabra entrevista acá no es real, porque lo mío son charlas. Son charlas. Poníamos un grabador y empezábamos a hablar de fútbol sin ningún libreto previo, sin preparar nada. Hablábamos de fútbol. Y bueno, porque yo, cuando trabajé, colaboré en el diario Marca, de Madrid, quise aportar algo desde el punto de vista de un entrenador, de un hombre de fútbol, cosa que yo no sé hacer lo que hace un periodista, que son precisamente entrevistas, y el periodista posiblemente no llegue a la profundidad futbolística que puede tener un jugador o un entrenador. Entonces yo quise aportar eso, quise aportar charlas exclusivamente futbolísticas, y con personajes que han estado por todo el mundo, ¿no? Personajes que conocemos todos y que curiosamente defienden una misma idea de fútbol, ¿no? Y esto fue compilado inteligente y prolijamente por la gente de Deportea, con, como dice usted, copyright original de la publicación tan importante que tiene, en este caso, el habla hispana deportiva, como es Marca. Y aparte están muy bien ilustrados, están las fotografías de aquellas charlas. ¿Estos fueron hechos en qué periodo, Ángel? Bueno, fueron hechos algunos hace algunos años, como con Redondo, por ejemplo. Ajá. Redondo y Guardiola son de otro libro que yo publiqué en Perú y en México, y que contiene charlas con también, que contiene de todo el otro libro, ¿no? Pero también charlas de fútbol con Redondo y con Guardiola. Está la de Riquelme, que se hizo acá con gente de Deportea. Y esto fue hecho de varios años, hace 4 años, 3 años, 2 años, según, no tienen, digamos, no son una fecha unánime, no, más o menos, por esa época. La verdad que es una propuesta editorial muy interesante que queríamos compartir con nuestros oyentes para que se hagan lectores también de esto, porque me da la impresión que abriga historias interesantes y cuestiones del fútbol que muchas veces no tienen que ver estrictamente con lo que ocurre dentro del campo de juego, ¿no? Y con 22 sí, tipos corriendo una pelota. Naturalmente, ¿no? Porque también se habla de lo que se siente, del sentimiento fútbol, lo que significa el fútbol como sentimiento. Y lo que significa el fútbol para estos jugadores y para estos entrenadores como Cruyff también, Stéfano, Víctor Fernández, que es un entrenador muy conocido en España, el Lillo, que también otro entrenador conocido, y jugadores que defienden una manera de sentir el fútbol, ¿no? Que va a contramano de lo que se usa, ¿no? Que el sentimiento, como dijo una vez Benedetti, pasó a la clandestinidad. Ahora todo es si hay que ganar, porque hay que ganar plata, y porque si no ganas, en fin, todo lo que se conoce, hay que sufrir, hay que luchar, hay que correr, y esto hablan de jugar, ¿no? Y además, Ángel, allí lo que aparece, por lo que leí en un adelanto en página 12, Riquelme habla de lo que significaba esto de que en el vestuario hoy se habla de cualquier cosa menos de fútbol, que hay mucha maquinita, hay mucha PlayStation, y eres uno de los tipos que vive hablando de fútbol y viendo partidos de fútbol. También hay una especie de reflexión sobre las distintas generaciones, de acuerdo a los entrevistados. Es cierto, sí, es así. También Raúl es otro tipo que, sí, sí, que vive viendo fútbol y hablando de fútbol, y la mayoría de ellos, ¿no? Aymar, Pablito Aymar, De La Peña, Fábregas, jugadores que me preguntaban, Fábregas y De La Peña, por jugadores argentinos, porque veían partidos de fútbol de Argentina. Es una pasión que te envuelve absolutamente, y además ese tipo de jugadores son los que analizan el juego y por lo tanto por eso ven, porque les gusta, y al mismo tiempo porque están analizando el juego. No solamente se juega con lo que te da la naturaleza, sino también con la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto que usted dice, que está en casi todos los portales cuando presentan el libro, ¿qué le pasó cuando ganaron 17-0 allá en Villa Mitre, en Bahía Blanca? ¿Qué le pasa a usted? A ver, cuéntela, porque no la sabe todo el mundo. Claro. Sí, eso fue, la primera noticia que yo tuve, que además de ganar había otra cosa. Ganamos 17-0 y el entrenador entró al vestuario a decirnos que habíamos sido un desastre, que habíamos jugado muy mal, que así no se podía jugar al fútbol, que la habíamos ganado porque nosotros eran muy inferiores a nosotros, pero que esa no era la manera de jugar. Y claro, eso... Yo tenía 9 o 10 años y entonces dije, ¿cómo? Entonces hay otra cosa, además de ganar. Y ya me quedó eso para siempre, no me marcó mucho. ¿Sí? Y efectivamente hay otra cosa más allá de ganar. Por supuesto, ¿no? El fútbol es un juego que todos, cuando jugamos, lo hacemos para disfrutar. Y cuando lo vamos a ver, también. Uh-huh. Más allá de que queremos ganar. Y cuando jugamos soltero contra casado, periodista contra entrenadores, también queremos ganar. Pero no se trata solo de ganar, es decir, no se puede reducir tanta grandeza que tiene el fútbol, tanto significado que tiene el fútbol, al resultado. Reducirlo al resultado yo creo que es quitarle, amputarle casi lo esencial, ¿no? Ángel, yo no sé, yo no quiero profundizar mucho en la cuestión del dolor, pero déjeme contarle algo que sucedió cuando Vélez le gana el campeonato a Huracán, con el full que le hacen al arquero de Huracán. Yo no sé bien cómo lo sintió usted, pero muchos de nosotros nos sentimos absolutamente convencidos que le habían robado el partido y que queríamos que gane Huracán, siendo hincha de otro equipo. Yo no sé si sintió esa indignación, si le hicieron sentir la gente, si se la hicimos sentir a usted como expresión del juego que había desarrollado Huracán y de ese último partido. ¿Sintió eso como que había sido, en todo caso, una victoria en la cultura de que la gente haya estado con Huracán, incluso más allá del resultado? Sí, eso todavía, ¿no? Porque ahora estamos jugando muy mal en este Huracán en formación otra vez, y sin embargo la gente nos sigue apoyando precisamente porque le quedó eso, ese recuerdo para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Como a nosotros mismos, como a los jugadores también y a nosotros. Efectivamente, yo ese partido me sentí despojado, me sentí como un idiota, va. Uno se siente como un idiota, ¿no? Es decir, yo, toda esta ilusión y toda esta alegría que yo tenía, y acá vienen y me quitan esto porque sí. Y eso te hace sentir muy mal, y como muchas veces me preguntaron si se me pasó la bronca. No era bronca, es eso. Te sentís como un idiota, es igual que si vas a un cajero automático, un tipo te está esperando y te quita toda la plata y te saca el saco, la corbata, la camisa, y te quedás como un tonto, ¿no? Es decir, ¿por qué razón es este, no? Pero bueno, ya pasó, eso tampoco vamos a estar recordándolo toda la vida. Nos quedamos con la ilusión que vivimos partido a partido con ese equipo, que lamentablemente por la realidad del fútbol argentino se deshizo, ¿no? Es decir, también ahora estoy sufriendo este nuevo dolor porque era un comienzo promisorio, era un equipo en formación, y sin embargo se rompió todo porque el fútbol argentino está preparado para los empresarios, para que ganen plata los empresarios. Sí, esa es una lástima. Yo el otro día mirábamos en la redacción con los compañeros de la sección de deporte del diario Crítica de la Argentina y lo veíamos jugar a un Huracán desdibujado en el partido de esta tercera fecha. Y claro, cuando uno repasa lo que le pasó a Huracán en estos últimos 3 meses, cómo se le desmembró ese hermoso grupo que usted había contribuido a conformar, y cómo se han vendido jugadores que eran claves en el armado que usted había diseñado. Claro, no puede menos que decir, uno se lamenta por tenerlos tan poco tiempo, a pibes como Pastore, como de Federico, pibes que realmente embellecían la manera de jugar al fútbol que tenemos los argentinos, ¿no? Sí, se había formado un grupo que es muy difícil de formar, es muy difícil de conseguir, ¿no? No solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, un equipo que jugaba bien y un equipo que tenía 19 partidos. No, claro, estamos hablando de un equipo de 4 años. Claro. Un equipo que tenía 19 partidos, que recién empezaba, y que se frustra porque por la situación económica de Huracán, que pertenece al contexto general del fútbol argentino, ¿no? Salvo algunos como Vélez, como Estudiantes, como Lanús, que mantienen una estabilidad institucional y que pueden darse el lujo de mantener un equipo y un plantel durante un año, dos y más también. El resto estamos así, estamos con una ilusión y nos arrancan la ilusión de cuajo y nos estrellan contra la pared y nos dicen que somos imbéciles porque no entendemos cuál es la realidad de la vida, ¿no? Y déjeme, Ángel, llevarlo de nuevo a lo que decía antes, el poder de los empresarios, porque usted dice, perdí los jugadores por la situación y demás, pero ni siquiera Huracán sale ganando en eso, porque Pastores se va por, claro, mucha plata, y a Huracán no le queda nada, porque de Federico, yo creo, seguramente, por lo que escuché y vi, muy presionado y muy influenciado por algún representante o algún empresario, se va casi de prepo al Corinthians de Brasil. Sí, sí, sí. Y al club sigue sin quedarle nada. Como le queda muy poco. Como le pasa a su archirrival, por ejemplo, San Lorenzo, con Vergesio, ¿no? Que lo venden, claro, en una pila de plata y el club se queda sin nada. Exactamente. Este fútbol argentino está hecho para los empresarios. Nada más. Todo está, los clubes ponen el prestigio, la camiseta, los cuerpos técnicos, el cuerpo médico, todo para que el empresario gane dinero. Mucho. Porque claro, con De Federico invirtieron $150,000, lo vendieron, dicen que lo vendieron en $5,000,000, Huracán le quedan 2,5 millones, fíjate qué inversión, a ver que en qué otro lugar vos invertís, claro, $6,000 y te llevas 2,5 millones. Sí, menos de un año y medio. Y eso, por lo que dice usted, según dicen, porque también, digamos... Eso es, según dicen, exactamente, porque nadie presenta las cuentas, bueno, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Exacto, claro. Dice, compraron a fulano en $23,000,000, pero nadie sabe si son 23, 22, 21, 54, jamás nadie muestra las cuentas, ¿no? Eso, uh-huh, no se lo muestran a nadie. Dicen eso y bueno, y uno se lo cree. Ángel, permítame pedirle, solicitarle una mirada sobre esta cuestión que nos atañe a quienes trabajamos en el campo de la comunicación, pero también a quienes están jugando hoy por hoy o son actores fundamentales de no solo del negocio, sino también del juego que representa para todos el fútbol. ¿Cómo ve esta decisión tomada desde el gobierno en, llamémosle, iba a decir connivencia, pero connivencia a una situación delictiva, en asociación con la AFA, de quitarle a la empresa TIC la televisación de los partidos y apoderarse de esto para que todo el mundo pueda ver fútbol en TV en directo? Bueno, hay muchas cosas que a mí no me parecen correctas. En primer lugar, ¿por qué le dieron a una empresa sin licitación el negocio del fútbol por 20 y pico de años? Claro. Eso no tiene una explicación lógica, ni siquiera dentro de... al revés. Mucho más dentro de la aceptación de la libre competencia, ¿no? Claro. Mucho más. Y que no sea por licitación me parece una aberración a mí, en primer lugar. Que nadie pueda dar los goles hasta que no lo dé yo me parece una burla. La gente que defiende el libre mercado, una burla al libre mercado, al revés, ¿no? Eso no tendría que haber estado permitido nunca. Y ahora, pues ahora, yo no tengo fundamentos, porque esto hay que saber bien, hay que estudiar bien, si es posible hacerlo, si no, la verdad que no lo sé. Pero sí sé que la gente puede ver el fútbol gratis y puede ver los goles cuando se le da la gana, y me parece bien. Pero es todo lo que puedo decir, lamentablemente, porque si no estoy hablando sin fundamento, ¿no? Del resto no tengo mucho fundamento. Uh-huh. Bueno, no podíamos dejar de compartir con usted una impresión sobre lo que se viene esta noche, y que tiene muchísimo que ver con una de las últimas cartas que le queda al seleccionado nacional, ni más ni menos que contra su archirrival Brasil, para definir si participamos del próximo Mundial el año que viene en Sudáfrica. ¿Cómo ve el partido de esta noche, Ángel? No, yo no lo puedo ver como una promesa de buen fútbol, porque Dunga no es muy generoso tácticamente, menos cuando juega contra Argentina. Seguramente, creo yo, porque después muchas veces la realidad contradice lo que uno supone, que Brasil va a venir a esperar a Argentina, a defenderse, a tratar de anularle los jugadores más importantes, y jugar en contragolpe, ¿no? Y hay que ver cómo responde Argentina, porque los seleccionadores son gente que no tiene tiempo para entrenar, y eso es fundamental. Un equipo es el producto del entrenamiento y del tiempo, ¿no? Y no producto de la improvisación o producto de la teoría, de que un entrenador se pare y hable como un grupo de teatro o como una orquesta. Y tienen que ensayar, y los seleccionadores no pueden ensayar. Entonces, siempre lo que va a hacer Argentina es una sorpresa. No se sabe cómo va a jugar Argentina, igual que Brasil, por otra parte. No se sabe cómo van a jugar, porque ¿cuánto tiempo entrenaron? 3 días. Claro. Y bueno, eso es muy poco para tener un fundamento sólido, ¿no? Una base sólida de esperanza. Vamos a ver cómo le sale a Argentina. ¿Le gusta? ¿Le parece una iniciativa, más allá de quién la haya tomado, le parece una iniciativa interesante que la selección juegue no partidos amistosos, sino partidos por los porotos en otra cancha que no sea la de River? Sí, sí. No que no sea la de River, que no sea la capital. Porque la gente del interior tiene derecho también a ver los jugadores. Y yo creo que habría que jugar en distintas partes del país, como hace España, por ejemplo, que juega en distintos lugares del país siempre. Sí, el mismo Brasil, ¿no, Ángel? El mismo Brasil, exactamente. Yo creo que sí. ¿Por qué todo se hace en la capital? Me parece que, bueno, que también habrá partidos que se jueguen en la capital, pero es muy saludable que se juegue en Mendoza, en Tucumán, en fin, donde se pueda, donde haya estadios, para que la gente del interior tenga la oportunidad de ver a sus jugadores. Por lo menos, ya que nos los llevan a Europa, verlos de vez en cuando en casa, ¿no? Bueno, Ángel, realmente un gusto poder charlar con usted, siempre tan ameno, siempre tan preciso con sus consideraciones sobre no solo el tema del fútbol, sino algunas otras cuestiones a las que siempre, bueno, nos vemos con las ganas de convocarlo para que también nos dé su opinión. Ángel Capa es el técnico, no lo presentamos, ya vos, uno ya juega como de memoria. Ángel Capa es el técnico, actualmente el director técnico de Huracán, y para todo aquel público, o en este caso radio escuchas que no son futboleros, les decimos que Huracán es, para nosotros, representa el tipo de fútbol que nos gusta ver, y bueno, lamentablemente, más allá de estas contingencias de las que hablábamos con su director técnico, ha quedado desarmado producto de que el fútbol está en manos de los empresarios, ¿no? Lamentablemente, y no de la gente que entiende y puede aportarle un poco más de brillo a este bello deporte. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Déjame cerrar con unas palabras que tengo acá de Calamaro, un fanático de la filosofía de Capa. Digamos, es una columna escrita hace un tiempo para el diario Crítica, justamente. Dice en una parte de su columna: esta no sería Argentina con finales felices. Es el mundo del revés, y ya lo cantaba clarito María Elena. La historia también tiene lugar para los Quijotes, para los que nadaron el mar y se ahogaron a 2 metros de la orilla, para las finales perdidas injustamente. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. El nano Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes. 44 pasan de las 8 de la mañana. Le quiero mandar un beso grande a mi vieja, ya restablecida. Vamos, por completo y en su casa allá del barrio El Peligro. Allá la dejamos el martes, allí la llevamos y la vieja está, pero hecha una fiera, mire. Un beso muy grande. Así que beso grande para la mamá, ¿eh? Y ahora con la humedad, ¿eh? Que estos días la cadera joroba, sí. Con el tema de la humedad. ¿Cómo le va, Palmeiro? ¿Qué cuenta? Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Cómo le anda jodiendo usted el bracito a la humedad? Molesta, molesta. ¿Sí? Lo peor de todo fue el domingo con 34 grados. Hay que soportar, pobre, sinceramente, un yeso con 30. Sentía la muñeca que se me salía del yeso, era impresionante. Pobre, sí. Impresionante. Pero tenías que enterrascar a... ¿Te picaba o...? Tengo una aguja de tejer. No, a ver, permítame tocar. Es largo esto. Claro. Sí, es largo. Largo y duro. Sí. ¿Por qué no se...? Mire, le voy a dar un consejo. A ver. ¿Por qué no se hace soplar por el agujerito? Sí, sería buena. Le va a ventilar. Bueno. Es muy buena la idea, ¿eh? Lo voy a tener en cuenta. Momento gracias. De arrancamos, dale con los mensajes. Dale, vamos con los mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Carlos de la Plata. Sí. El gen argentino lo tiene Isidoro Cañones porque fue el hijo de puta más grande del mundo. Nos refleja. Tal cual, ¿eh? Tal cual como dijo Carlos. Pero recuerde a cuento de qué viene. Claro, esto viene porque el 4 de septiembre es el día de la historieta argentina y entonces le preguntábamos a nuestra gente si tiene la amabilidad de contarnos cuál es el personaje de historieta que más quiere, que más le gusta, que más le hace sugerir cosas. Y entonces lo puede hacer, y diciéndonos, además del personaje, por qué usted elige a ese personaje de la historieta. Así que ahí vino el personaje de Dante Quinterno, Isidoro Cañones. Ni más ni menos. Muy bien, seguimos. Norberto de Berazategui. Lo más grande del dibujo argentino fue Hijitus. No se olviden de él. Muy bueno el programa. ¿Vio? Nosotros hinchamos por Hijitus. Sí, la verdad que sí. Marta de Mataderos. Elijo a Paturuzú porque me hace acordar al indio. Mira vos, hay toda una polémica sobre Paturuzú. Caramba, es un indio Paturuzú, así que... Es un terrateniente. Qué retorcido, ¿sabes cómo que es un terrateniente? Es un terrateniente, toda la Patagonia de Paturuzú. Es casi Kirchner, le digo. Ay, claro. No, usted sabe que hay toda una polémica sobre Paturuzú. ¿Cómo puede ser, no? Amigo de los militares. Bueno, sí. No, le digo que todo para analizar. Sí, además... Uno decía Paturuzú, ¿qué dice en la cancha uno hablando de fútbol? Que como Paturuzú patea el centro y va a cabecear. Sí, ¿se acuerda? Porque hay una vieja historieta de las aventuras de Paturuzú que juega contra los Megatones, que era un equipo hecho de robot, y Paturuzú solo le gana el partido. Y es el personaje hasta ahora más votado por la gente, porque llamaron dos personas más, Clara de Villaluro e Isabelina de Palermo, también, que diciendo que les gusta Paturuzú. Por ser criollo. No sé si es criollo Paturuzú. ¿Cómo que no? Bueno, es la percepción que tiene la gente. Yo vengo a discutir eso, simplemente. Bueno, es un provocador, es un provocador profesional. Voy a apostar a mis candidatos. Dele. Porque yo, en realidad, a mí me gustaba mucho la tira de Mafalda, pero había un personaje que me cautivaba en Mafalda, que era una petisita chiquitita que se llamaba Libertad. Libertad, qué linda. Y que era un fenómeno. Yo no sé si es válido, porque en realidad no era protagonista, pero me encantaba Libertad. Y otro personaje que a mí realmente me marcó muchísimo, leer una historieta bastante, bastante jorobada para la edad en la que me tocó leerla, que fue a los 11 años, era Juan Salvo. Juan Salvo era el Eternauta. El Eternauta, sí. Y para mí era un personaje fabuloso. Bueno, para mí el mejor es Roland el Corsario. ¿Y eso con qué se come? Eso es porque tiene mala prensa. ¿Quién era Roland? Ustedes son chicos, progresistas. Vi la palabra progresista tan fea. Corsario. Bueno, mire. Roland el Corsario era un personaje de Héctor Oesterheld también. Ah, ahora lo miran distinto a Roland el Corsario. Hacete el salamín ahora. Es de Oesterheld, es uno de los menos conocidos. Porque era el más popular. El Eternauta nunca fue popular. Nunca fue popular, fue de élite. Es el más conocido, sobre el que más se trabaja, pero el más popular era el que Oesterheld se ganaba los garbanzos con eso, en la revista Fantasía, de la editorial Columba. Mira vos. Entonces, Roland el Corsario es un personaje realmente popular de la revista Fantasía, de las tantas que tenía la editorial que tenía, Fantasía, Intervalo, D'Artagnan, la más conocida, y para mí ese es el mejor de todos. Un tapado, ¿eh? Roland el Corsario. Un tapado. Escuchen, bueno, yo voy a meter el promedio para abajo porque si no vamos a ver. Yo no voy a olvidar nunca el Burum Bum Bum. Soy el hincha de Camerún, de Clemente. Claro, muy bien. Genial, que lo seguíamos por la contratapa de Clarín, ¿no? Los que compramos el diario y demás. Y después, una cuestión particular que tengo con Yo Matías. Yo tengo en mi casa todavía, y cuando quieren los traigo, 8 libritos de Yo Matías. Qué grande, Matías. Sendra, ¿no? Sendra, exactamente. Sí, sí, qué lindo. Una cuestión con el pirulín y el pitito y la madre y cosas. Las cosas que le dice la madre. Genial, genial. ¿Y usted, Palmeiro? A mí, bueno, justamente me encanta Matías. Aparte me sentía muy reflejada cuando era por ahí al comienzo de clases y Matías decía justo todo lo que nosotros estábamos pensando, los alumnos estábamos pensando, que era que, bueno, no quería empezar a clases. Y ese jugueteo. También me gusta mucho Condorito, pero porque me la leí a mi papá y... Mirá vos. Lo tengo en la cabeza. Muy bien, mañana de historietas esta, ¿eh? Y yo voto dentro de Hijitus, mi personaje. Sí. Larguirucho. Larguirucho. Habla más fuerte que no te escucho. Claro, Larguirucho. 9 menos 10 de la mañana, están convocados. Si quieren, por supuesto, pueden aportar desde este lugar, pueden aportar desde el que se les cante, porque de eso se trata, juego libre el nuestro. Tengo una pregunta para Macri. Pregunte. ¿Por qué van a vender la casa de Santiago Liniers? Es monumento nacional. Y van a vender la casa de Liniers. Una cosa de locos. Dentro de poco van a vender el monumento, el convento San Carlos. ¿Cómo van a vender la casa de Liniers? Querrán hacer un shopping, ¿sabes? Yo no lo entiendo eso. Pero usted sabe qué metáfora que es esa. ¿Se acuerda que hablamos acá de la Reconquista? Y que le dijimos que era una de las fechas más ninguneadas de la historia argentina porque justamente fue un triunfo popular frente al imperialismo de aquel entonces, que era Gran Bretaña. Es una fecha que en cualquier otro país del mundo sería una fecha extraordinaria. El día que el pueblo le ganó a la potencia más fuerte del mundo. Ahora, la expresión individual de eso, que fue el comandante de esas fuerzas populares, que fue Santiago Liniers, que después, por supuesto, fue fusilado porque era contrarrevolucionario, pero que en eso de la invasión inglesa fue el líder de la resistencia y de la reconquista, sea vendida. Toda una metáfora. Pero no todo lido por la movida. Me llama la atención. ¿Usted se imaginaría vender la casa de San Martín? Probablemente no. ¿Usted se imaginaría que se venda el monumento a la bandera, la casita de Tucumán? Sí, igual tengo la impresión que tenemos por estos lares una vocación bastante reprimida para mantener los monumentos históricos. Me da la impresión que o nos contenemos la gana o no lo hacemos porque no nos interesa preservar la memoria, ¿no? Porque no interesa. Pero acá lo que yo te digo es eso. No interesa porque alguien nos hizo que no nos interesemos. Insisto, la Argentina, su pueblo, el pueblo de Buenos Aires, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, le ganó al ejército más poderoso de la tierra, porque era el ejército del imperio de aquel entonces. Y que se venda la casa en donde Beresford rinde su espada frente a Liniers, porque se rindió frente a la casa de Liniers Beresford y le entrega su espada, es todo un símbolo. Sí. Del cultivo de la idea de que nunca osemos pensar que alguna vez le ganamos al imperio. Me estaba acordando, a propósito esto de que recordaba de lo que nos falta a nosotros aprender o asimilar en rescate de nuestra propia memoria, me tocó estar hace algunos años por Roma caminando y una tardecita de invierno encontrarme con un hotel en donde había una placa que decía, aquí estuvo alojado durante su parte de su exilio, porque se ve que estuvo antes de ir a Francia e Italia, el general José de San Martín. Y había un monumento. Mira. Escritor italiano, por supuesto. En este caso, Virginia, que me acompañaba en ese momento, me tradujo y yo me acerqué a preguntar. ¿Por qué la figura de San Martín? Y vos sabés que los italianos que estaban ahí te hablaban de San Martín tanto como, por ejemplo, un cubano te habla en La Habana de San Martín. Tengo la impresión que existe en el mundo y en determinados lugares una vocación por evocar, por recordar, por hacer de la memoria algo cotidiano, un ejercicio cotidiano, mayor que en algunas partes de nuestro país. Esto que contás de Macri, que me parece un dislate, o sea, que avancen sobre la destrucción de un monumento histórico, es como la exégesis, ¿no? es como lo más álgido de esta expresión. Pero a cotidiano ocurre eso, negro. Sí, lamentablemente. De forma cotidiana. Ayer estuve en la Feria del Libro de Rojas, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que se hace. Y se hizo una escuela número uno, una escuela que tiene muchos años, estuvo muy lindo. Y allí en Rojas se produjo un debate muy lindo sobre la historia. Los pibes de la escuela secundaria exigieron que la calle Julio Argentino Roca deje de llamarse como tal. Ahí en Rojas, en la Rojas. Ciudad de Rojas. Y lo lograron. No se llama más Julio Argentino Roca. Es fuerte, ¿eh? Porque Rojas está en medio de la pampa agrícola, de todo lo que tiene que ver con intereses más probablemente parecidos a lo de Roca. Sin embargo, los pibes de la escuela secundaria lo lograron y le pusieron pueblos originarios. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol, que flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar. La furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par. Ahí se va el negro, Víctor Heredia. Ahora, coraje. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Almeiro. Tenemos más mensajes de gente que llama al 4535-5900 o 011. No, está bien. ¿No escribe nadie acá? Sí. Porque nunca dan el correo electrónico. ¿No escriben cartas? ¿Usted le escribieron alguna vez una carta? Son gozales, hay que escribir cartas. ¿Y por qué no decimos la dirección de la radio? Porque alguien tal vez quiera escribir a la Dale, radio. Esa San Martín es más 569. Cómodo. San Martín, ¿código postal? Para el Frade. 2000 no, 2000 Rosario. El Frade que hoy se levantó mimoso y quiere carta. Quiero no. Cartas, exactamente. Yo tengo un ancho. A mí me gusta escribir cartas, además, me gusta mucho. Muy bien. ¿Sí? Tenemos un mail para la gente que quiere escribir. Nosotros ya estamos con la tecnología a full. Es sobrelahoraradio@gmail.com. Sobre la hora radio arroba g la letra g mail.com. ¿Qué pasa si como Virginia Lajam, que se quedó dormida hoy, vos tenés ganas de escuchar la nota de Ángel Capa que hicimos hace un rato con el negro acá, brillante como de costumbre el técnico de Huracán? Bueno, tenemos una página, por supuesto, para la gente que quiera escuchar todo lo que pasó en el programa, que es www.sobrelahoraradio.com.ar. ¿Solamente el programa de hoy está? No, está todo el archivo, están todos los informes, las columnas. ¿Y lo podemos bajar en los programas nuestros en Rosario, por ejemplo? Por supuesto. Hay fotos del Frade en Zunga, hay de todo. Seguro que no se lo pierden. No las pudimos subir todavía. Y de Palmeiro disfrazada de Sor María Ludovica. Bueno, ¿qué dice? Bueno, tenemos mensaje. Llamó Daniel de La Matanza. Es la primera vez que los escucho. Felicitaciones por el programa. Sobre la ley de medios. Le sacan todo a Clarín para dejar el negocio de Telefónica cuando Telefónica gana 3 veces más, dice Daniel de La Matanza. Creo que eran 5, si mal no recuerdo, pero lo dijo muy bien Pino, así que seguramente el mensaje llegó antes de la Ahora, por eso la pelea tiene que ser otra. Ajá. Ni con Clarín ni con Telefónica. Casi le diría una propuesta demagógica con el pueblo. Ni con Clarín ni con Telefónica, con el pueblo. Claro, debería pero ser. Esto te muestra que poder con poder se mata, porque no había manera, ¿viste? Al que hierro mata, hierro muere. Pan con pan, era de Johnson. Y era fácil, si alguien ayudó, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos de Lanús, no hay dos empresas telefónicas como nos quieren hacer creer, porque Telefónica compró a la empresa Telecom. Entonces, ¿hay una empresa sola? Pregunta Juan Carlos de Lanús. Ajá. Isabelina de Palermo, hay que hacer un plebiscito para que no vendan más el país, dice. Juan de Berazategui, tenemos que entender que nuestros problemas reales comienzan por la falta de una reforma política, la eliminación de las listas sábanas que limiten a los partidos políticos a unos 120 representantes y que ingresen 140 de federación, dice Juan de Berazategui. Uh-huh. Y con respecto a la consigna del día de hoy, que, sí, era, con claro. Que era con respecto ¿Qué personaje de historieta le gusta, quiere y por qué? Exacto, llamó María de Banfield. Yo estoy con Mafalda, mi hija y mis nietos son fanáticos, somos socios de la sociedad italiana y siempre vamos a la biblioteca de allí, dice María de Banfield. Esta semana se inauguró aquí en la ciudad de Buenos Aires un monumento a Mafalda, ahí en la esquina de donde Quino hacía que Mafalda viviera, claro. Porque en realidad vivía ahí en Chile y Defensa. Y del acto participó de inauguración, que es un banquito, está sentada la Mafalda. Hermoso. Pasen y véanlo. Chile y Defensa, acá en pleno corazón de San Telmo. Y está cerquita de la casa de Liniers. Exactamente. Es la cosa que le quieran vender a Mafalda. Tenga cuidado, a ver si la venden a Mafalda. Patricia de Turdera. Me gusta Mafalda, la leía de prestado. También me gustaba otra que se llamaba Pepe Sánchez. Ah, Pepe Sánchez, de Robin Hood también. Ese estaba en intervalo. Uh-huh. Sí. Negro. Robin Hood, paraguayo. Sí, sí. Espectacular, Robin Hood. Bueno, y el último mensaje, Héctor de Don Bosco. Es mi amigo, lo tengo que decir personalmente. Sí, claro. Mis amigos acá en la radio, ¿no? Por supuesto. Hincha independiente. Pero escucha como el mensaje que dijo Héctor. Si retrocedemos en el tiempo, una historieta era Langostino, el navegante solitario, dibujada por Ferro. Navegaba en el riachuelo con su barca llamada Corina. Langostino era hincha de Independiente, dice Héctor de Don Bosco. ¡Espectacular! Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Dos temas que tienen que ver con un clásico argentino. Hoy que se juega el clásico entre Brasil y la Argentina, uno de los clásicos argentinos es el clásico de la impunidad. Mañana se van a cumplir 18 años, mayoría de edad para uno de los casos más emblemáticos que abrió la década del 90. Se puede definir de diferentes maneras a esto que tiene como símbolo casi exclusivo la imagen de Carlos Menem. Pero una de esas lógicas para definir la década del 90 es el Estado cooptado por mafias, con gobernantes cómplices de esas mafias. A partir de eso, matar para robar, la vieja consigna del sistema capitalista, y matar a aquellos que molestan a los negocios que desde el Estado se hacían en sociedad con las mafias. Uno de los crímenes más emblemáticos sucedió un día como el de mañana, 6 de septiembre de 1991. El ex senador de la provincia de Córdoba, Regino Mathers, fue asesinado y mañana se cumplen 18 años, mayoría de edad de la impunidad. ¿Quién lo mandó a matar? Eduardo César Angelos, 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba, ex candidato presidencial en el año 1989, porque Regino Mathers estaba investigando el narcotráfico, el lavado de dinero y la venta de bebés con camionetas que salían de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba. ¿Quién dijo esto? Juan Mathers, hermano de Regino. Esto lo fuimos a decir a Córdoba, se probó que era cierto, y sin embargo, el único que quedó detenido fue uno de los policías que disparó y le dio muerte a Regino Mathers aquella madrugada del 6 de septiembre de 1991. El que pagó el dinero, Luis Medina Allende, diputado provincial, brazo derecho de Eduardo Angelos, que pagó 40.000 pesos por ese asesinato, acaba de ser liberado de cargo y culpa por la justicia cordobesa. 18 años de impunidad. Juan Mathers decía que estaba investigando a su hermano Regino. Notas que tú tienes y que has pasado son notas que yo le he ido pasando a Angelos durante todo el periodo que estaba de senador. Y entrevistas que hemos tenido posteriormente, nunca hizo nada, siempre prometió hacer algo sobre esto y nunca hizo nada. Ahí había denuncias que se iban a hacer sobre narcotráfico, sobre lavado de divisas, sobre venta de bebés, sobre los ilícitos de EPEC, en la que había pruebas y bastante contundentes con documentación, en todo había pruebas y documentación bastante, digamos, picante, fuerte. O sea, posiblemente lo que yo tenía no era tan importante como los escritos, como las pruebas que tenía Regino para presentar. Que eran expedientes, copias, había de, realmente, digamos, mucha documentación y muy fuerte. Por esto lo mataron a Regino Mathers. Tenía una serie de carpetas, el principal imputado era Eduardo César Angelos, y ese día, el 6 de septiembre de 1991, Eduardo Angelos cerraba su campaña electoral, que lo iba a depositar por tercera vez consecutiva como gobernador de una de las provincias más importantes de la República Argentina, como es la provincia de Córdoba. Mañana se cumple 18 años, mayoría de edad de un clásico argentino, el clásico argentino de la impunidad. A pesar de eso, la familia Mather sigue insistiendo y necesariamente para alguna vez cambiar esto, tenemos que seguir insistiendo con ellos por la memoria, por la verdad, por la justicia. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios.